El jefe de bomberos, comisario Walter Corsetti, jefe del cuartel de bomberos. Mire, lo que yo le puedo informar por el momento, nosotros recibimos un llamado telefónico alrededor de las 16:50 horas, donde daba cuenta que en la ruta nacional número 9, en cercanía con la unión de la 91, se había producido un accidente de tránsito donde estaban involucrados tres camiones y un automotor, un vehículo. La dotación de bomberos a cargo mío se dirigió al lugar a los fines de realizar la parte de lo que tiene que ver con el rescate, ¿no?, de las personas. Se realizó el rescate, fueron derivados los lesionados a sanatorio de esta ciudad. Como le dije, estuvieron involucrados un vehículo de importante envergadura, ¿no es cierto?, tres camiones, de los cuales uno volcó, y el vehículo menor, el automóvil, donde usted dice viajaba esta gente de esa localidad, que fue asistido por personal médico y rescatado por personal de bomberos. Correcto.